10 de la mañana, 47 minutos. Erika Riboyra es la gerente de adjudicaciones de el IPAB y a quien nosotros habitualmente molestamos cuando estamos hablando de temas que tienen que ver con la vivienda y con el plan Mi Casa y todas estas situaciones. ¿Por qué? Porque hemos hablado montones de veces. Hay una emergencia habitacional y el IPAB está permanentemente trabajando en el tema de las viviendas y los sorteos. Pero esta vez se hizo a través de la Lotería del Sur el sorteo de viviendas para Eduardo Castec. Buen día, Erika Riboyra, gracias por atendernos. Contame un poquito la historia de cómo se llega a esto, cómo se decide y por qué la Lotería de San Luis. Bueno, en realidad la decisión la tomó el gobernador en el momento en que se anunció las viviendas, la construcción del plan Mi Casa 2. El gobernador anunció que la adjudicación de ese plan iba a ser por sorteo. Y nosotros lo que hicimos fue cumplir lo que él nos había pedido que hagamos, que era buscar el lugar en donde se pudiera hacer con la mayor transparencia y que les brindara a aquellos inscriptos que estaban esperando su vivienda la seguridad de que era un proceso sumamente transparente. Esta seguridad de un proceso transparente en el sorteo, este sorteo que si bien era para Eduardo Castec, estamos hablando de cuántas viviendas para cuántos candidatos que puso Castec en ese bolillero. Mira, nosotros trabajamos con el padrón y conformaban el padrón de inscriptos 277 grupos familiares. Eso, de ese padrón participaron en el sorteo y se sortearon 20 viviendas. O sea, son 20 las familias que se transforman en adjudicatarios de una vivienda. Bien. A partir de allí, ¿cómo sigue el trámite? Porque, a ver, esta gente que vos me decís, de este padrón, ¿es nuevo? ¿Ya fue chequeado que todos quieren la casa? ¿O alguno puede decir, no, mira, yo ya no lo necesito, o me salió un trabajo en otro lado y me voy? ¿O ya están adjudicadas a esas 20 familias? Este proceso, este padrón se estuvo trabajando hasta... no me quiero equivocar en la fecha, pero fines de octubre estuvimos realizando verificaciones y controles de este padrón. O sea, perfecto. Es sumamente actualizado. Bien. Ahora lo que queda es, hoy salió publicado en todos los diarios el nombre de los adjudicatarios, se publicó en la página web del instituto, y quedan 10 días para realizar impugnaciones. Si alguien considera que ese grupo familiar no debería ser adjudicatario, se tiene que presentar en el IPAB, realizar el reclamo correspondiente y nosotros ahí tenemos que verificar si esa impugnación corresponde o no corresponde. En ese periodo se define, son 10 días que hay para presentar la impugnación y a partir de ahí se toma la decisión si continúa como adjudicatario o no. Bien. ¿Cómo sabemos cuáles son las causas por la cual uno puede denunciar a alguien y decir, mira, esta persona no corresponde que haya salido sorteada o que le den una casa porque tiene otra casa, supongo, por ejemplo? Bueno, en ese caso, o sea, todo lo que, o sea, pueden presentar las impugnaciones todas las personas por cualquier motivo consideren que no les corresponde la vivienda. Después nosotros veremos si en esa impugnación se le da lugar o no, porque puede ser que las personas consideren que esa persona, que la persona que salió sorteada no le corresponde porque no la necesita. Entonces nosotros evaluaremos si legalmente cumple con los requisitos o no los cumple con los requisitos. Los requisitos son conformar un grupo familiar, no tener ningún bien a su nombre ni de ninguno del grupo familiar cuyo valor sea mayor o igual al de una vivienda y tener 15 años de residencia en la localidad como mínimo comprobable. Bien. Otra consulta, Erika. Las casas, ¿cuándo se va a hacer la entrega de llaves y están todas, digamos, con todos los servicios? Las viviendas estamos en el proceso de recepción de la empresa, ya preparando para la adjudicación. Ahora comienza el proceso en donde las 20 familias que fueron adjudicatarias tienen que presentar una documentación que nosotros les pedimos. Mientras tanto van corriendo los 10 días para las impugnaciones, y una vez que pasan esos 10 días, se presenta toda la documentación y demás, se hace la entrega. Así que antes del fin de año va a ser la entrega. Bien. Hay una cuota, como siempre, a la cual siempre decimos, le pedimos a la gente que cumpla, porque de ese fondo y del recupero de cuotas se va generando otro fondo para poder tener más viviendas, para llegar a otros vecinos que también lo necesitan con viviendas. ¿Qué precio se calcula de vivienda? Mira, el valor de la cuota lo calcula el área contable y es una vez que está recibida la obra. Hoy los valores mínimos de los valores de las viviendas sociales es una cuota de 6.300 pesos. Claro, es absolutamente un valor pagable. Que todos deberíamos pagar, y si no, nosotros trabajar para que todos cumplan. Así es. Bueno, está haciendo algunos recuperos de viviendas, que de gente que no ha pagado las cuotas. Hemos hablado en otro momento con Lescano sobre este tema, y realmente es importante, más allá de lo injusto que durante tantos años, digamos, la gente lo tomaba como, ay, es una vivienda social, no lo pago porque se robaron todos, no lo pago por esto, no lo pago por aquello, pero el techo hay que pagarlo. Creo que tiene que ver un poco con la dignidad y con la solidaridad también, ¿no? Tiene que ver con la solidaridad, pero fundamentalmente tiene que ver con un cumplimiento de un contrato. O sea, la vivienda es el cumplimiento de un contrato, en donde nosotros somos los responsables de entregar una vivienda y la familia es la responsable de ocuparla. Tenemos la obligación de avanzar en la irregularidad, que puede finalizar en una desadjudicación. El pago tiene que ver con una conciencia de solidaridad, pero tiene que ver con una obligación legal también. Correcto. Erika, yo te agradezco muchísimo este tiempo. No sé si ya tienen alguna otra fecha en que vaya a hacer un sorteo para otra localidad de La Pampa, o si no, el micrófono a disposición para lo que quieras agregar. No, agradecerles a ustedes y transmitirles, el próximo sorteo va a ser Santa Rosa, todavía no está definida la fecha, pero transmitirles a todos que el proceso es un proceso transparente, que aquellos que no lo vieran y quieren saber cómo es el proceso, está colgado en las redes del IPAB, para que si lo quieren volver a ver, para que sepan cómo va a funcionar el sorteo de Santa Rosa, que va a ser muy similar a lo que se hizo ayer. Muy bien, muchísimas gracias, hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias a vos.